Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. ...28 de julio... Día de las instituciones de Cantabria. Nuestra cultura, folclore y tradiciones. Las raíces de un pueblo. Día de las instituciones de Cantabria. 28 de julio en Puente San Miguel. Aprovechar bien el canto, dejaros de ronzaeras, nada de porro ni parras, vengan patatas y verdad a cultivar estos campos. Cantar estas letras en memoria de todas. Buenos días, Marcu. Buenos días, Ijuca, vamos. ¿Qué pasó? No, que nada, que para todos los que vienen de fuera, pues... Pues torta y leche. Que se metan en las cuevas y hagan algo de turismo cultural. A ver pinturas, ¿verdad? Que tenemos muchas, además. Claro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la cita tan especial que tenemos este jueves todos los cántabros y, bueno, también invitamos a los visitantes. Pero, por supuesto, para nosotros es un día muy especial porque se celebra el Día de Cantabria. Que lo sepas. Andas tú un poco despistadillo. Espera, desde 1788 que se firmó, pero vamos, no sé desde cuándo lo hacemos. Ha habido algún año que se han atravesado y han dicho que no era fiesta. Pues muy mal. Muy mal, ya te digo. Muy mal, claro. A ver si cada comunidad va a tener su día y nosotros no. Sí, pero quiere tener un día a su manera, claro. Bueno, pues nosotros tenemos dos días. Claro. ¿Cómo dos días? Este es el Día de Cantabria. Y luego el 15 de septiembre, que es la Bien Aparecida, que también es fiesta. Muy bien. ¿Por qué no? En otras comunidades tienen dos, tres, cuatro días de fiesta. No sé por qué lo dirás. ¿Verdad? Bueno, ya te lo recordaré cuando llegue mi cumpleaños. No, eso ya me lo acabo de decir ahora. El 15 de septiembre es un día bueno para ella, claro. ¿Verdad? Claro. Y después San Cipriano, pues mira, doblemente. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y nos vamos a quedar en el 28 de julio, que es el Día de Cantabria. Pero no un día cualquiera, o sea, no una fiesta cualquiera. No, señor. No, señor. Es la fiesta. Y también desde el 27. Empezamos. Sí, claro, porque ahora vale. Vamos a hablar. Uh-huh. Hay actos oficiales en Puente San Miguel, pero también ya desde hace unas ediciones, y ahora nos lo van a comentar, ya desde hace unos cuantos años viene celebrándose pues también una serie de actividades alternativas, ¿no? Y están aquí hoy con nosotros dos representantes de los diferentes colectivos que entaragilan todo esto, que lo sepas también. No, no, ya se les ve con cara de... Tienen gafas, o sea que son estudiosos, ¿eh? Bueno, pues ellos son Dani y Carlos. Muy buenos días a los dos. Hola, buenos días. Carlos, arrímate un poquito más al micrófono, porfa. Que yo no voy a hablar mucho. Bueno, pero por lo menos para saludar. Hola, buenos días. Buenos días. Bien, lo primero, chicos, si os parece bien, comentadnos quiénes son los colectivos o asociaciones que, como dice aquí en vuestro cartel, entaragilan, que a mí es una palabra que me gusta mucho, entaragilar, que para los que no sepan, pues bueno, significa un poco organizar. Organizar, sí. ¿Eh? ¿Quiénes son esos colectivos? Sí, bueno, las actividades del Día Nacional de Cantabria, que creo que esta ya es su... que venimos organizando nosotros, aunque anteriormente había... Sí, se organizaron cosas anteriormente, creo que es la sexta edición este... Ajá. Año, me parece, si no recuerdo mal. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, organiza la... organiza Revuelta, organiza otra organización que es Abora, y también en Tarajila la Asamblea Feminista Langresta. Muy bien. Son los tres colectivos que mueven el tema, si bien luego ahí pues acuden, o sea, participan y acuden otros muchos colectivos, movimientos sociales de Cantabria, que siempre les invitamos a venir y ellos además... Yo creo que encantados de compartir ese día con nosotros y es un día de todos al final. Estupendo. No, los mismos grupos que actúan son, ¿no? Colaboran. Claro, sí, claro, por supuesto. Bueno. Quiero decir, grupos, me refiero no a asociaciones, sino los bandas propios de grupos, música. Eso, los que van bandas a tocar, pues sí, por supuesto. Colaboran totalmente. Totalmente, ¿verdad? Totalmente, sí. Bien, el jueves 28 de julio, pero no queda ahí la cosa, porque vosotros, pues habéis organizado ya el día antes, ya mañana, miércoles, ya están preparados una serie de conciertos. Luego también hay un concurso de fotografía que también vamos a hablar, que aunque ya está cerrado, pero bueno, se van a ver las fotografías este próximo día, este jueves. Así que, pues yo creo que lo mejor va a ser empezar por lo del día de mañana, que además las actividades que habéis organizado, y tal y como reza en vuestro cartel, y ahora también nos vamos a adentrar más en ello, todas estas actividades están englobadas bajo un título, un epígrafe, por así decirlo, que es Defendamos los concejos, construyamos democracia popular. Lo de los concejos es muy importante porque vais a echar un poco la vista atrás y vais a abrir un concejo abierto, que era como se acaldaban de antes las gentes de este lugar, ¿no? Pero vamos con lo del miércoles primero. Vamos con los conciertos. ¿Y cuáles son esos grupos que van a participar? Ahora comento un poco, sí. Bueno, el concierto será a partir de las 8 en mañana, como bien has dicho, ahí en Puente San Miguel, en un prado que está bastante cerca, de según bajas del tren. Vamos, cualquier persona que se acerque a la estación desde ahí lo va a ver. Y bueno, toca Caórnega, un grupo de folk yo creo que bastante, bastante conocido para todos los aficionados a este tipo de música. Luego tocan Los Bonitos del Norte, un grupo de ska que ha salido hace relativamente poco, pero que la verdad es que son bastante, yo se lo recomiendo a todo el mundo que los vaya a ver, porque yo creo a la gente que le guste este tipo de música, la música así muy muy festiva, muy en ese sentido, yo lo recomiendo. Y luego tocan Los Perezosos, que son además son de por esa zona, y la verdad es que yo creo que con ellos sobran presentaciones porque vamos, son bastante conocidos. Actuaron ya el año pasado, pero la verdad es que dada la repercusión que tuvo, toda la gente que fue y tal, este año pues les hemos pedido que si les apetecía participar otro año más y tocar, y parece ser que bien. Y esos van a ser así los tres grupos, que hay un poquitín de todo, todos los años intentamos... Eso, buscar un poco lo que a cada uno un poco variado. Porque claro, esto de Los Bonitos del Norte yo todavía no los he oído. Pero no, pues, me ha dicho aquí Beatriz que suena... Sí, son muchos, creo que son de algún... Han estado tocando el otro día ahí en el Carmucu. Sí, tocaron en el Carmucu, sí. Son de... Algunos yo creo que son de Torrelavega, sí, son de por esta zona. Sí, sí. Yo creo que casi todos son de Torrelavega. Sí, creo que sí. ¿Portugués, tú? Sí. Sí. Bueno, y queremos saber, ahora para que lo digas en micrófono, ¿cuánto van a cobrar cada grupo? Para que se vea, me refiero, que está organizado, pues como se organizan las cosas, ¿no? Está organizado, pues un concierto autogestionado, y eso, con los grupos, pues la verdad es que desde luego acuden por colaborar con el día, y desde luego no porque se lleven 1.000 millones de euros de... No, no, y igual está escuchando algún grupo y dice, pues para el año que viene, pues es una manera de... Sí, de darse a conocer también. Sí, es un buen lugar para darse a conocer. La verdad es que el ambiente es muy bueno. Los años que han tocado diferentes grupos, que han ido pasando por ahí, yo creo que en general, vamos, por lo que hemos podido hablar con ellos, se han llevado un buen recuerdo, lo han pasado bien además, que eso también es importante. Y sí, en ese sentido, para otros años, vamos, grupos, si algún grupo le interesa o quiere participar, no, vamos, no tiene más que ponerse en contacto con nosotros y... Uh-huh. Y para el año que viene se puede tener en cuenta. Y lo más importante, ¿tenéis cachapera ahí para echar unos traguillos? Sí, sí, sí, por supuesto. O sea, que los que estén escuchando ahora y digan, bueno, a los perezosos que me gustan y tal, pues ya tienen ahí para una barruca también para tomar algo, sí, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, ahí para tomar algo. Y... ¿Bocadillos también? Sí, sí, también. ¡Hombre, también. Hombre! También, eso pues... le encanta a Marco. Sí, sí, sí, en ese sentido, pues va a haber conciertos, se puede tomar algo, todo... Habiendo comida, ¿verdad, Marco? Claro. Bueno, y fiesta, y Jorge ahí va... Jorge es Gaya, ¿eh? Bueno, una vez terminados los conciertos, también hay sesión de DJ, es decir, que la música va a continuar. Sí, bueno, seguiremos poniendo ahí música en la cachapera y ahí hasta que el cuerpo aguante, bueno, lo que se pueda también y lo que los vecinos también permitan. No, a ver, a partir ya del concierto estaremos, la cosa seguirá un poco, pero más suave, desde luego, ¿no? Ya como más concierto. Tranquilo. Más tranquilo y... Uh-huh. y eso. Bueno, pues además hay zona de acampada, así que la gente puede irse a dormir tranquilamente, sí, aunque sean las tantas, porque bueno... Sí, sí. Al día siguiente, pues se va a levantar y se va a encontrar con que sí, la fiesta ya está ahí, delante de su tienda de campaña otra vez. Al día siguiente sigue la actividad y hay bastantes cosas. ¿A qué hora comenzáis por la mañanuca? Pues a partir de las 11. Uh-huh. A partir de las 11 empezaremos ya a ir haciendo lo del, organizando el tema del deporte autóctono, que como otros años, pues este año va a haber el... Ya lo ha habido otros años que siempre tiene bastante éxito lo del tiro cuerda, o sea que ir formando ya los equipos a todo el mundo. Que vayan ya lo de las perolas también, lo de, ¿no?, las ollas, la carrera de ollas. Eso. Que eso no hace falta formar equipos y eso también es... No, eso es echarle ganas. Es echarle ganas, echarle bastantes ganas, pero... O haber tenido vacas. También, ya, también. Porque lo de las perolas son, van llenas, uh-huh, y son 50 litros, ¿no? O, no, no 50, menos... 45 cada una. Bueno. Pues sí, no, 50, pero decía son yo las cada dos, una, sí, sí. Entre las dos, vale, 90, sí, litros. Es, pesan bastante. Mira, pesan yo ya suelo compensarlo, pero ya he visto yo a cada jabata dar vueltas ahí a la cuerda con las perolas, sí, con, sí, las, sí, ollas. Es que parece que es, pero es más fácil de lo que parece, ¿eh? Uf. O sea, se aguanta bien, ¿eh? Tela, tela, tela. Sí, pero luego hay unas agujetas buenas. Ya pero... te digo, hay que estirar primero, hay que estirar. Bueno, es el ¿y esto de la gincana, sí, de la mitología cántabra? Sí, que es para los más chiquitucos, pone aquí. Es, para los críos y las crías. Pues hay a partir más o menos de las 11:30 está organizado el tema sobre una gincana mitológica. Qué bonito, qué chulo. Y sí, pues relacionada con los seres mitológicos de Cantabria. Y... Eso, buscar el Ojanca, ¿no? Venga. No le busca nadie, tú. ¿Cómo que no? Igual te casca, dices, me come aquí el Ojanca. Te aparece, ¿no?, la guajona. Tampoco. ¿Y eso? Corres de la guajona. Eso a partir de las 11:30 será. Uh-huh. Y bueno, luego pues a las 12 tenemos un concurso de flor, de jugar las cartas a la flor, vamos. Que es taller, además. Es taller, porque mucha gente que no sabe jugar y... Yo misma. Y se puede ahí enseñar y, ajá, aprender. Somos los tres, tú. ¿Tú? ¿Tú sabes también? No, yo no. ¿Tampoco? Sé. O sea, vamos a tener que ir al taller. Vaya cuatro que estamos aquí. No, para eso, o sea, yo creo que para el juego del país aquí, no tengo ni idea. Para eso se ha organizado también, yo creo, para que todos podamos también aprender y luego echar genial. Y luego, pues a partir de las dos ya hacemos la comida popular, que hacemos todos los años. Que hay, claro, opción vegana para la gente que... Eso es gente, o sea, gente que se ha cajado otros años, ¿no? Sí, no, sí. Ya el año pasado... No, el año... Lo digo por ti. No, vas, pero... Tú ahí y dices, yo quiero... No, otros años ya ha habido opción, sí, sí, vegana, sí, para, sí, gente, sí, que no, claro, que no come carne ni huevos, sí, leche. Sí, como, sí, saben, sí, que va Beatriz, pues... Sí, claro, como soy yo la única... Claro. No, es que... no, hay gente... Hay mucha gente. Hay bastante, claro, gente y además que... Está muy buena la comida este año, yo creo que... El año pasado yo me quedé sin ello. ¡Ay, eso es buena señal porque... Había mucha gente y yo me relajé, sí, y me relajé tanto, y tú que llevaba la fiambrera mía también por un por si acaso y ya está, pero es que eso es buena señal. Este año creo que estaba hemos... muy rico y, sí, hubo gente y oye, encantada de que se terminase, mira, ya lo probaré este año. Este año creo que hemos subido un poco el número de raciones y eso, vista de que... Claro, claro. Por lo tampoco es plan de que más vale que sobre un poco a que se acabe. Sí, porque si no, luego por la tarde se come. Se termina de comer. Sí, si sobra, sí, algo... Si sobra, luego se come, sí. Muy bien. Entonces la comida, que ahí estará Marcu, vamos. Sí. Ojo a visor con Marcu. Y yo creo que después de la comida o durante ella, bueno, sí, mientras está comiendo la gente, hay un concierto. Sí, sí, sí. Actuará un cantautor que, bueno, que ha salido hace poco, ha empezado hace poquitín. Ya ha sacado ahí una pequeña maqueta que... ¿Ah? Que creo que se puede ir por internet, creo. Bueno, él tiene un blog por ahí que se llama Maldau y va a actuar ahí en Puente San Miguel, pues para la sobremesa después de comer. No hemos dicho quién es, si quieres desvelar su nombre. La identidad. Yo creo que, bueno, yo digo el... Vamos, es un chaval de aquí de Cantabria y que él hace música además, pues de cantautor. Que temas que ha compuesto él, muchos pues hablan de... Bueno, están en Cantabria la mayoría de las canciones, o todas, y hablan de pues de temas de Cantabria, de problemáticas, de, uh-huh, pues un poco como son los cantautores, ¿no? Con esa parte reivindicativa, ¿no? Eso es, pero bueno, muy centrada también en aspectos de aquí, de nuestra tierra y eso. Uh-huh. Así que no vamos a desvelar la identidad, Marcu, te quedas con las ganas. No, sí, yo ya sé quién es. Lo digo por la gente que le vea luego por la calle. No, pues tienen que ir a se verle. Tiene que hacer famoso. Tienen que ir a verle este jueves. Uh-huh. Y a partir de ahí, eso es como Daft Punk. Va, el dúo este francés que hace música electrónica, que siempre van con cascos. Nadie les conoce, nadie sabe cómo son. Pues Maldau lo mismo. Bueno, quizá a Maldau le veamos la cara en el concierto. Sí, claro, sí, claro, sí, pues sí. Digo yo. Muy bien, seguimos desgranando el programa. ¿Qué es lo que sigue? Pues después, bueno, hay el acto político, que solemos hacer todos los años. Y, bueno, lo del izado del Lábaro, que también se hace. Y ya después del tema de lo del acto político, bueno, que ahí leeremos los comunicados de las organizaciones, donde, bueno, hablaremos un poco de pues toda la reivindicación que también tiene ese día, porque es un día muy festivo, pero bueno, también queremos que sea un día reivindicativo, queremos que sea las dos cosas y que compatibilice un poco las dos cosas. Y luego después hay actuaciones de folclore que siempre hay todos los años, pues de gaiteros, piteros, pandereteros, pandereteras. Es un poco una jam session, ¿no? Porque se puede subir la gente también espontáneamente y dar unos toques, sí. ¿No? Sí, sí, si alguien quiere venir a tocar, vamos, nosotros encantados. Cuanto más música, mejor. Y habrá también la tradicional hecha de jisquíos. Ahí estará ella, ya después de haber comido. No puedes faltar, Patricia. Sí, sí, yo... El año pasado lo que quisieron es decir, hasta que no puedo echarlos, que no coman. No, el año pasado creo que no pude ir. Ah, ¿no fuiste? No. Ah, no te quedaste, vamos. No estuve, creo que no fui. ¿No se ha dicho que el año pasado te quedaste sin comida? No, pues fue hace dos años cuando me quedé sin comida. Sí. No, el año pasado creo que no pude ir. Pues no ves cómo los echas tú, ¿eh? Sí, sí. No, yo sí estoy, sí subo. Como las antiguas... Y que salga lo que tenga que salir, oye. Eso, sí, para llamar al Sarruján, que está ahí en el otro lado del monte. Lo tienes a Fernanduco, lo tienes, claro, al otro lado. Claro, pues echas un jisquiu y le llamas. Y te viene. Claro. Y te sabe que tienes que venir. cualquiera no viene, necesitas un jisquiu. Oye, eso era una manera de comunicarse, ¿no? Claro. También. Entre las cabañucas, a ver, claro, dónde andabas, qué estabas haciendo. Claro. Pues la chada de jisquius, que también es para todo el mundo. Quien quiera subirse a templete, que agarre el micrófono y se desfogue. Claro, y aunque sea que no las haya echado nunca, pues que haga una prueba. Sí, hombre, sí. Sí, hombre. Y después, ya a partir de las 7, la asamblea abierta, que es donde queréis un poco pues reivindicar lo del tema del concejo abierto, ¿no? Sí, los concejos abiertos, sí. Que era como, bueno, pues eso, los cántabros se organizaban. Sí, de antes, y en algunos pueblos todavía se sigue haciendo. Lo que pasa es que cada vez es algo que... Por desgracia, pues bueno, no parece ser que a las instituciones no interesa demasiado ese tipo de mecanismos de participación y democracia directa, y nosotros queremos reivindicar un poco eso de las asambleas abiertas, la decisión entre todos, pero y democrático y de base. Y la verdad es que lo de los concejos es un referente que tenemos aquí en Cantabria, histórico y que sigue existiendo todavía, que es muy valioso y que nosotros además reivindicamos. Y bueno, para todos los que estén por ahí, o quieran venir o les apetezca participar, vamos, es completamente abierto y hablaremos de ese tema y también un poco lo que vaya surgiendo. Tal y como lo anunciamos, es eso, asamblea abierta sobre los concejos en un contexto de reivindicación democrática y de justicia social en Cantabria, pasado, presente y futuro también, porque no solo es una cuestión de que en el pasado se hacía, sino que queremos también que sea algo que podamos proyectar hacia el futuro. Y a ti te van a dejar hablar, Marco, si quieres. ¿A mí sí me van a dejar hablar? Claro, es un concejo abierto. Pues sí, me dejarán hablar, entonces. A ver, de eso dices, se trata, de proponer cosas. Claro. Para que... Sí. Lo del concejo abierto será a partir de las 7, más o menos. A partir de las 7. Con eso decidían si arreglaban la iglesia del pueblo, ¿no? O si hacían un puente, o si no. Las decisiones son importantes, sí, sí, se tomaban. También hay un concurso de fotografía. Perdón, eso habías comentado, sí. ¿Qué pasó? El concurso de fotografía, nos lo puede explicar ahora Dani. Bueno, ya se cerró el plazo, ¿no? Sí, sí, ya está cerrado. ¿Y qué tal? Porque bien. No es el primer año que lo organizáis. Bien, este año yo creo que ha subido la participación de fotógrafos, hemos mejorado un poquitín el tema de la difusión, entonces ha participado bastante gente y ya hay fotografías ganadoras, ya han salido los tres, y ahí, de todas formas, ahí en el propio día, ya está anunciado por internet, y en el propio día, si alguno de ellos acude y tal, se le podrá dar ahí el premio. De todas formas, si no, ya... Aunque no sea ese mismo día, ya se buscará la forma de ponerse en contacto con la persona que ha ganado. ¿Se van a ver algunas de las fotografías así que más representativas del concurso? Porque, si no recuerdo mal, en alguna edición, no sé si en la primera, ¿expusisteis las fotografías o alguna de ellas? Sí, sí, se expusieron las fotografías, sí. No, yo este año sí, imagino que por lo menos las tres fotografías ganadoras se expongan ahí para que las pueda ver la gente. Y luego las colgaréis en algún... Sí, no, en internet ya está. Yo no las he visto, ¿no? ¿En diacantabria.wordpress.com? Sí, creo que sí. Allá voy a meterme en la web. Creo que sí. Es ahí donde anunciamos la, es donde está anunciado lo del tema de las actividades. Luego también la página esa es interesante también para si alguien quiere ponerse en contacto para cualquier cosa con nosotros a través un poco, de ahí. Explica un poco la temática del concurso, o sea, qué sí, tipo de fotos. No, o qué, el concurso de este año la verdad es que era de una temática bastante libre, era de pues fotos de Cantabria, de diferentes, en diferentes aspectos. No estaba, otros años igual lo centramos más en, más concreto en fotodenuncia, se llamaba Otras Realidades de Cantabria. Este año, bueno, es un poco más, hay un poco más de todo, es un poco más abierto en ese sentido el, la temática. Y la verdad es que han, sí, creo que está subido, ¿no? Sí, las fotos sí. Sí, ahí se ven los ganadores. Los tres primeros. Y los tres primeros ganadores y las fotos. Ajá. Pues si os parece bien, podemos decir el nombre de los ganadores. Sí, claro. Por si acaso nos están escuchando, pues mira, pues mira y nos sí, han sí, enterado. Igual es Maldau el que ha ganado, mira tú. Como no sabemos quién es. Pues mira, el tercer premio ha sido para Alfonso Legaz Sánchez. Una fotografía en blanco y negro. Yo creo que esto es San Vicente, me parece, creo. Por el puente, el barco. Bueno, Alfonso Legaz Sánchez, tercer premio. El segundo es para David Tijero Osorio. Y esto me imagino que sea en Fuente D, el teleférico, digo yo. ¿Mm? Sí, sí, tiene pinta por la foto. Sí, y el primer premio es para Luis Alberto Olloso Abascal. Una estampa, bueno, pues sí, invernal, con caballos, en un puebluco. Y pues nada, ¿cuáles son los premios? Pues el premio exactamente, no te sé decir ahora mismo, no sé si viene anunciado por ahí. Creo que es un, se le da algún tipo de trofeo, creo, al ganador. No sé si es una estela o algo así. Ajá. Me parece. Bueno, algún recuerdo, ¿no? Para sí, sí. De este día y de este concurso. ¿Y más o menos la participación? ¿Cuánta gente? No te sé decir exactamente. ¿Entre 20, 30, por ahí? Sí, entre 20 y 30, imagino que sea, más o menos, por ahí. Uh-huh. A mí, por lo que me han dicho, lo que pasa es que tampoco te sé decir la cifra exacta, pero por ahí sí. Está aquí la cifra, en la web. ¿Está la cifra? Sí. Ah, bien, bien, bien. 24 participantes. Pues sí, mira, lo había dicho bien, más o menos. El año pasado, no, el anterior, porque el concurso fotográfico me parece que es tercera, cuarta edición, puede ser, por ahí. Es que ha habido algún año que todos los años intentamos hacer alguna cosa y no todos los años es fotografía. Ajá. Un año, por ejemplo, hicimos concurso de poesía. Es verdad, es verdad. Entonces vamos cambiando y sí ha habido otro año concurso de fotografía, pero eso va pues para ha ido ser, variando un poco. Es para ser la segunda o tercera edición de lo que es el concurso propiamente sí. de fotografía, está muy bien, sí. porque ha ido incrementándose sí, el número sí, sí, de participantes sí. y eso es muy buena señal. No sé si se nos queda alguna cosa en el tintero. Se nos está terminando el tiempo. Si hay alguna cosuca más que comentar o recalcar. No hemos dicho, yo creo que aquí lo que pone debajo que hay puestucos, ¿no? Sí, ahí, bueno, habrá. Sí, diversas de diversas organizaciones y eso, y movimientos sociales que van a acudir ahí a poner el puestuco y tal. Que siempre. Vamos, ellos suelen venir a poner el puesto y. Luego, pues eso, habrá lo de la barra que comentabas tú antes y nada, y poco más, animar a todos a venir y a participar en este día, tanto a las actividades del día 27, que es el concierto, por la tarde-noche, como al día siguiente a lo largo de todo el día, el propio 28, que además es festivo. Uh-huh. O sea que... Sí, si no hay que ir a trabajar. Que no, en principio, bueno, vamos, el que... Este año algunos toca, igual este sí, año igual toca igual festivo, sí, pero... como te decía yo antes. Este año sí, es festivo, dicen que lo quieren quitar, no sabemos. Pero eso, que eso, que animar a todo el mundo y a pasar un buen día en tono festivo y reivindicativo, un día uh-huh. alternativo un poco a lo que es el Día de las Instituciones y un día más nuestro, más popular, más de la gente y eso, con ese carácter que comento. Pues tengo aquí la previsión hecha hoy del parte meteorológico para el jueves. Ya sabéis, quedan, bueno, dos días. Entonces puede cambiar la cosa, pero yo os la voy a leer, ¿vale? A ver cómo queda. No, para el jueves. Para el 27 también quiero saberla. Vale, para mañana. Sí, por la tarduca ya. Vale, bueno, pues para el jueves 28 de julio se espera cielo muy nuboso durante la madrugada y primeras horas, cuando es posible en el litoral alguna precipitación débil y dispersa, disminuyendo a poco nuboso durante el día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas. Viento de componente norte flojo tendiendo por la tarde a nordeste flojo. Así que bueno, si llueve de madrugada y luego la cosa se calma, bien, porque como casque el sol, preparaos. Yo he sabido estarme una edición sin salir de debajo de la cachapera, ¿eh? Porque cascaba Lorenzo de una manera importante. Y dices, Marcu, para mañana. ¿Cómo se nota que no me has escuchado al comienzo del programa, no, que es cuando doy el parte meteorológico? No, no te he escuchado, ¿eh? ¿No? Ay, ay, ay. Bueno, para mañana miércoles, que es el día del concierto. A partir de las 8 con Caórnega, Los Bonitos del Norte y Los Perezosos. en Puente San Miguel o en Bárcena la Puente, que es como se llamaba antiguamente, ¿no es así? Sí, eso es. Muy bien. Bueno, pues para mañana muy nuboso, abriéndose claros a partir del mediodía, especialmente en el litoral y hacia el sur de la comunidad. Precipitaciones débiles durante la primera mitad de la jornada en el litoral y zona central y menos probables hacia el sur. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas sin cambios. Viento del noroeste a norte flojo con intervalos de moderado en el litoral. Bueno, de momento no habla mucho de lluvia para mañana. Y si llueve algo, de todas formas, tenemos ahí, ahí toldo, o sea, estamos preparados a para... Subio. Claro, hay para subiarse ahí debajo del toldo, entonces en ese sentido no hay mayor problema. Genial. Así que... Pues nada, invitamos a todo el mundo, que tanto los cántabros como los que vienen a visitarnos de fuera, que se animen, que se acerquen a Puente San Miguel o Bárcena la Puente, también para que se vayan... un poco familiarizando con este nombre que quizá ya estaba en el olvido, pero así se llamaba antiguamente, a que se acerquen y a que disfruten de estos días. Dime, si Marco. ¿Tenéis igual alguna asociación que agradecer por alguna cosa que...? No, en general la verdad es que, bueno, agradecer, hay mucho que agradecer, porque desde las personas que nos ayudan a armar todo, desde los grupos... Igual hay alguien que os... presta cosas que no... No se me ocurre ahora manera... a nadie concreto, y es que como tampoco quiero dejarme a nadie, porque hay tantísimo... Sí, por eso, pero hay mucha gente, entonces, que os ayuda, colectivo. Sí, pues dar las gracias un poco genéricamente, pues tanto los grupos que participan y colaboran, toda la gente que acude ahí, aunque sea un rato, a ver un poco el tema, todo... Me refiero al equipo de sonido, o cosas así que de una manera cuestan dinero y igual alguien os lo deja desinteresado. Sí, bueno, en general eso, la verdad es que hay bastante gente este día. Desde luego, sin la ayuda de tanta gente sería más difícil o muy difícil de hacer. Entonces, eso, hay mucho que agradecer a mucha gente. Y nada, bueno, reiterar un poco eso, lo de la invitación a la gente que venga. Y... Que es el mejor agradecimiento, yo creo, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Claro que sí. Muy bien, pues Dani, Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Carlos, aunque no hayas hablado nada. Que me he enterado hoy cómo se llama, Carlos. Pues mira... tenía pensado hablar, yo pensé que esto era una cosa más complicada. ¿Qué va? Ya has visto que estamos aquí, pues eso, como si estuviésemos en la cachapera, igual, tomándonos sí. una sidruca. Allí nos vemos, sí, tomando algo. Por ahí. Allí nos veremos. Dani y Carlos, que bueno, han venido un poco pues en representación de todos estos colectivos que organizan el Día de Cantabria, de la nuestra tierra, que es importante celebrarlo. Tranquilo, Marco, no, el ordenador se ha apagado, pero... Vaya susto que me ha dado tú, no, me pone no sé qué... Ya ves que no arde, no salen llamas, no, así no, que tranquilo. Se ha apagado y se ha... Bueno. Se ha esmanado, tú sí que andas esmanado. Bueno, pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias y nos encontramos ya desde mañana mismo en Bárcena la Puente, en Puente San Miguel, celebrando el Día de Cantabria. Y... ¿Vas a poner una canción zuca? Te queda algo de tiempo, ¿no? Sí, mira esta. A ver bueno, que te... también dar nosotros las gracias por la oportunidad de venir aquí a presentar las actividades y todo eso. Bueno, pues... El año que viene, como venga el solo... te lo vas a hablar tú todo. Tienes que hablar tú. Mira, pues nos vamos a despedir con esta. A ver. ¿De un rabelista? No, hemos empezado con el montañés Cantabria. Ah, es que se la quería dedicar a un rabelista, a Dani Cabezón. Bueno, hace ahí pues sus años. ¿Ah, y sí? Es un rabelista. Bueno, pues esto es Liébana. Y tenemos también a Ruth, que es el marido de un compañero de la banda de gaitas. Pues nada, para todos los rabelistas y para Dani en especial. A pasarlo bien. Pues este tema se titula Liébana, la Liébana del montañés. Pues con ello nos despedimos a los oyentes hasta mañana y a vosotros, los tres, nos vemos... celebrando el Día de Cantabria. En los Prados. Pues, sí. Ahí nos vemos en los Prados. La Liébana, la Blanca, así suena y te lo canta. Cantan sus ríos, arroyos, los riscos, mojas y mozos. El eco de los montes hace el canto permanente. Lo escuchan los marineros, faenando a intemperie. En estas montañas, hogar de rebecos lobososos. Lar de los que se echaron al monte Juanín Bedoya, y al cariñoso y tantos otros. O en tiempos más lejanos, en la edad de hierro habitaba en Pesadero la tribu cántabra de los concanos. Tudancas. Desde el circo glacial discurre el agua del río Deva, fuente de todas las tierras lebaniegas, que albergan sus entrañas el ser senda temida, a su paso entre montañas por el desfiladero de la Armida. Leyendas mantienen vivas las rocas, distintas épocas corrían de boca en boca. Cántabro sin derrota, el refugio de los últimos resistentes en los valles, indomable Corocota. Muralla natural son los picos de Europa, la Liébana, espejo del paraíso, Camaleño, Pesaguero, Cillorigo, Vega y Cabezón de Liébana, Bodes y Tresviso, Montañés siente el hechizo.